pasa, te pasa solo a vos. Sabes, estás muy equivocada, también lo sufro yo. Cara se cayó, no importa nada, la vida es buena, no sé dónde vivís hoy, no alcanzan las frases gastadas para sentirse mejor, algo tiene que cosecharás. Ten cuidado, mira que pega sobre las sombras de ayer.